Que quede claro que este mundo es mío. The world is yours. Palabra. Mambo Music Worldwide. Declaro que este mundo es mío. Mambo Music Worldwide. That's the plan for me and my friend. Mambo Music Worldwide. Que quede claro que este mundo es mío. Mambo Music Worldwide. Procesa la garuba. Llueve sobre mojado, de vuelta observo las huellas que camino arriba he dejado. Mi corazón espinado, tras el cristal de la vida, aún sigo viendo todo empañado. Mi óptica no es clara, las distintas pruebas de fuego de esta vida para lo peor me preparan. Soy un soldado de sentimientos fríos, sin duda puesta al negro, que este mundo es mío. Altas y bajas, ventajas, desventajas, en veces camino sobre el filo de navajas. Autómata, en las calles acróbata, incrédulo purista ante todos estos se cola atrás. Los vicios innecesarios, sacrificios, me han llevado sin opción al borde del precipicio. Las heridas mentales repercutan, si quieren tendencia de alarme, hijo de puta. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, agradezco a Dios por darme comida, cobija y un techo. Un hijo que mi voluntad hace fuerte, es por ti llamar que algún día graduado quiero verte. Y en mi corazón el rencor mata el amor, frío como el hielo casi ni siento dolor. Ya sin pensarlo discernimos de un inicio, la clave es diferenciar lo real de lo ficticio. Mírame, yo ni sé lo que es mío, voy a caer al suelo desde el vigor me fajé. Porque me hice más fuerte cuando todo se fregó y hasta me faltó el aire. Ahora no hay limitaciones para lo que puedo llegar a ser. Va a estar aquí yo también. No, yo. Pocos saben del sacrificio, la fuerza de voluntad, los principios, lo que cuesta surgir en nuestras condiciones sin perder el juicio, el significado del respeto, el poder del decreto en el libreto, el compromiso de tu manifiesto, reconocimiento que adquirimos por derecho, todo el empeño que hemos puesto en este largo trecho, las ganas que hay que meterle para sacar el pecho, mantener un techo y aún así seguir rapeando arrecho. Ya no somos los chamitos de la cachucha, ahora somos un ejemplo de lucha para quienes nos escuchan. Hoy nuestro pueblo confía en nuestra visión, la cara real de la patria, el orgullo de toda una nación. Pongo delante mis valores primero, lo poco que tengo es gracias al esfuerzo, sudor y el esmero. Sigo elevando la moral del rapero, llevando el mensaje de mi tintero por el mundo entero. Crecimos de la malicia como caimanes, chambeando con la música en la calle, buscando el gane. Con hambre el equipo al hombro con Fau y Vale, porque en esta cancha solo sobreviven los que sobresalen. Tengo el control total del territorio, esquivo el odio, escribiendo el futuro desde mi escritorio. Aquí ahora es todo por el todo, el dojo, la generación de oro controlando el globo. Mambo Music Worldwide, we'll never be broke again. Mambo Music Worldwide, that's the plan for me and my clan, yo. Mambo Music Worldwide, we'll never be broke again, oh. Mambo Music Worldwide, that's the plan for me and my clan, yo. Mírame, yo ni sé lo que es mío, voy a caer al suelo desde el vigor me fajé. Porque me hice más fuerte cuando todo se fregó y hasta me faltó el aire. Ahora no hay limitaciones para lo que puedo llegar a ser. Va a estar aquí yo también. Y el mundo es mío, declaré, así que mírame. Lo que es mío. Yo ni sé lo que es mío, es caer al suelo desde el vigor me fajé. Porque me hice más fuerte cuando todo se jodió y hasta me faltó el aire. Ahora no hay limitaciones para lo que puedo llegar a ser. Aquí la chambié y el mundo es mío, declaré, así que...